conocí una gringa, muy linda de verdad. Y la invité a pasear, y ella no se negó. Y yo le pregunté, ¿cómo te llamas tú? Lo quiero yo saber. Ella me dijo así: My name is G L O R I. Su casa y sin saberlo yo me sentí feliz. Luego la vi venir a mi cuarto, se acercó muy despacio, se arrimó y la puerta tocó y ella me dijo así: My name is Yeah.